extrañarla cada día más. Sabes, Dios mío, que la quiero mucho. Si no es a ella, nadie puedo amar. Vengo a decirle, por favor, que nuestro amor no ha terminado y que debemos volver atrás a revivir nuestro pasado. Dile que la extraño mucho, dile que sin ella muero, dile solo ella espero y que venga pronto. Dile que si no regresa, no me lo perdonaría. Juro que me mataría sufriendo su ausencia. Ella nadie puedo amar. Vengo a decirle, por favor, que nuestro amor no ha terminado y que debemos volver atrás a revivir nuestro pasado. Dile que sin